Tenemos ya en contacto al profesor Raúl Gil Ayaume, profesor de formación docente, integrante del equipo de Deisy Iglesias en el CODICEN, o sea, el equipo de los docentes electos para estar en ese lugar. Y nosotros esta semana hemos tenido con él y con otros profesores, con maestros, conversaciones sobre el tema de la transformación educativa, pero medio como que nos va cayendo la ficha de que el año que viene empiezan las clases ya con otro plan. Y lo que le pedíamos era tratar de masticar un poco los conceptos que ellos ya nos han dado, ¿no? Sobre este proyecto que se pone en práctica el año que viene. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes y a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien. Tratando de ubicarnos un poco en esta temática de la educación para el año que viene, que ustedes apenas se aprobó el proyecto en el CODICEN, recordamos, lo compartimos aquí con la audiencia, nos mandaron un audio explicativo de la posición que ustedes tomaron frente a esto y de los contenidos que estaban viendo, pero que ustedes se abstuvieron, los dos delegados se abstuvieron, los delegados de los trabajadores de la educación, por una razón que tiene que ver con la falta de conocimiento de los contenidos, ¿no? Faltaba saber los contenidos que tenían esas propuestas, y vos me corregís si es así, si fue por eso, ¿no? Yo lo primero que debo advertir es esto. Estoy participando ahora en el programa a título personal, no en nombre del equipo de Deisy, menos de la consejera como tal, ¿no? Sin duda. Acto seguido, la segunda cuestión, eso me parece que por un criterio de cierta ecuanimidad, hablarlo con ellos directamente sería lo más conveniente. Sí. Me parece esto. Está bien, está bien. Claro, porque son respuestas las mías que comprometerían a otros, ¿verdad? Está perfecto y se entiende perfecto, Raúl. Lo que sí quiero descartar, porque a alguna versión me ha llegado de estas cuestiones, es que los consejeros electos hayan estado en algún momento de acuerdo con lo que se está haciendo. No han estado de acuerdo ni por el contenido ni por los procedimientos. Seguro. También es cierto que los consejeros electos lo han dicho en múltiples ocasiones, lugares, programas, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Esto generalmente lo que expone es una, ¿cómo podríamos decir? Un desajuste temporal. Porque cuando va llegando la información, las cosas ya pasaron. Sí. Es un problema bastante delicado, que la información muchas veces se produce vertiginosamente y el que se entera de lo que está sucediendo lo hace una semana después, día después, etcétera. Y advierto esto porque incluso el CODICEN dio un texto que decía borrador preliminar, lo entregó un fin de semana, se discutió un lunes y el miércoles fue un texto modificado en algunos aspectos, tal vez hasta sustantivos. Quiere decir que en 48 horas cambian cosas relevantes y donde los propios consejeros se van enterando sobre el momento. Uh-huh. Eso es un estilo, es una técnica además. Claro. ¿No? Una técnica aplicada, un estilo que es un patrón cultural donde uno tiene la sensación permanente de que todo lo que pueda afirmar, por definición, va a estar equivocado porque hay una versión posterior. Uh-huh. Entonces, ¿cómo usted lo transmite? Si tú observas, estamos emitiendo un video casi semanal donde cambiamos la información sobre la asignación de horas y asignaturas porque efectivamente cambian. Claro. Entonces, claro. Racionalizar un proceso caótico de información es muy difícil. Vuelvo al argumento inicial. Es una técnica y es un estilo. Los sí. Sujetos nos empezamos a acostumbrar a que la realidad es así. Entonces, nosotros, operamos post facto, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que sí. Nosotros recordamos y le pedimos a los oyentes que recuerden sí. Las participaciones que has tenido como profesor, vos y Milton Rodríguez, los dos profesores, que estuvieron acá en la radio hablando de todo el tema este que apareció con la transformación educativa, qué es transformación educativa, las implicancias de la palabra, ¿no? Claro. El tema de las asignaturas y las competencias, sí. Que todo eso ya lo conversamos acá en la radio. Sí, pero invariablemente hay que a veces retornar a ellos, ¿no? Sí, sin duda. Para no perder el hilo. La primera pregunta nuestra es esa. El año que viene, ¿cómo va a ser? ¿Por competencias o por asignaturas? Hablado en lenguaje así común, ¿va a haber materias, como dicen los profesores, con sus materias? Y no sé, en ese caso, ¿cómo le llamamos a la competencia, a la educación por competencia? Yo creo que lo que está evidente es que en el séptimo, octavo y noveno, llamado hoy educación básica integrada, lo que vamos a ver son las materias, como dices tú, o las asignaturas. Sí. Hay que pensar que cuando decimos asignaturas, estamos asignando un campo o un sector de la realidad a una disciplina. Claro. Esto lo estudia tal cosa porque dentro de ese lugar hay estos objetos, ¿no? Bueno, la física estudia determinada cosa, la historia otra, la literatura otra, etcétera. Entonces, esas asignaturas siguen estando. La confusión que tenemos todos, o la hemos tenido, es que inicialmente, en la elaboración de la argumentación por las competencias, no estaba esto claro, porque incluso, fíjate, la etiqueta de hablar de espacios, y en los espacios se enseñarían determinadas cosas, los espacios son difíciles de delimitar, porque son casi inconmensurables, Ángeles. Sí, sí. Ahora, si yo salgo de esta cuestión, que es relativamente abstracta, y vamos a lo cotidiano, las familias y los profesores, lo que van a tener desde el punto operativo, las asignaturas que han tenido, dándolas. Al menos en un primer plano. Lo que vamos a ver en estos próximos dos meses es tal vez una reformulación de los contenidos que están dentro de esas asignaturas, y cómo eso se articulará con las competencias. Eso todavía no está definido, esos contenidos. Están en procesamiento, suele decirse. ¿Y en qué ámbitos? Están en grupos de trabajo que se han creado especialmente. Estaban localizados en el Hotel del Lago, haciendo adecuaciones junto con los inspectores de los subsistemas, de todos los subsistemas, para elaborarlos. También formación docente, ¿no? Claro, claro. Ayer escuché que se elimina física de los primeros años, que sería la única asignatura que se elimina, que en realidad no se elimina, sino que se pasa a taller, y que es, claro, se puede elegir, digamos. Claro, esos son los distintos niveles de la realidad, ¿no? Ahí va. Porque si yo lo digo de una determinada manera, tiene un impacto. Si lo traslado dentro de la geografía curricular, entonces pasa de una asignatura a un taller, es otro tipo de formación y eventual evaluación que todavía no la conocemos. Claro, pero se va a poder, eso se elige en ese caso, no es obligatorio, digamos. Ellos eligen, y esto le asegura a los profesores que los cursos que impartían, o las horas que elegían en consecuencia, están allí. Claro. Por eso son distintos niveles de la realidad. Para el profesor o la familia, la cuestión básica es, cuando yo entro al salón, ¿qué tengo, no? Sí. Bueno, vas a tener tal cosa que ahora no se llama de esta manera y se llama de esta otra, que tal vez no se evalúa, observes el condicional, de la manera habitual y pasa a ser de otra. Sí. ¿Cuál es la prioridad en todos esos aspectos? Los padres quieren saber si séptimo significa estar en la escuela y en el liceo. Sí. No, significa que está en el liceo o en la educación técnica. Y para el profesor, que puede elegir las horas ahora cuando se oferten sobre el mes de noviembre y diciembre. Claro, claro. Este es el precio de una relativa pacificación. ¿Qué quiere decir eso? No entendí. Claro, porque lo que todos los actores sociales, me refiero con ellos en particular a los docentes, su preocupación central es si tienen trabajo, lo pierden. No debe olvidarse que la actividad docente es, por definición, una de las más inestables desde el punto de vista laboral. Todos los docentes efectivos, interinos y suplentes, salvo el magisterio, pierde su trabajo el 28 de febrero cada año, porque debe volver a elegir en función de una oferta de grupos y de horas. Es cierto. Y de la, claro, eso es una cosa muy relevante. Entonces, lo que estamos trabajando aquí, digo desde el punto de vista de la construcción semiótica de lo que sucede, es, bueno, ustedes van a poder elegir estas asignaturas. Claro. Ese es el precio de la pacificación. Y a la vez, a nivel de visto desde los estudiantes, ¿no? De que va a poder elegir un tema, una materia, en qué forma la tomas, y puede decir, no, esta no la quiero, por ejemplo, física, en esos primeros años, ¿no? Sí. ¿Está bien eso? Estamos hablando de chiquilines de 12 años, 13 años, bueno, no más. ¿Está bien que elijan? Porque yo a los 12 años me daban a elegir y decían, no, física no quiero. Pero tenía que tenerla. Es un asunto muy importante esto, justamente, porque tú lo que acabas de decir, que generacionalmente también corre para mí. Ajá. Estábamos referenciados a un currículo que estaba organizado por el Estado Nacional. Sí. Que decía, bueno, estos objetos son importantes, esto hay que aprenderlo. Sí. Tú ahora ves un movimiento que va hacia otro lado y que centra la referencia en el individuo. Ajá. Elíjalo usted. Tanto es así que basta mirar en el documento recientemente publicado, en las primeras páginas, lo estoy diciendo de memoria, hay un subtítulo de flexibilidad donde dice específicamente que serán cosas selectivas por parte de los estudiantes. Por lo tanto, los directores de las instituciones, y cuidado con lo que voy a decir ahora, deberán ofertarlo y los estudiantes deberán responder si esto les parece que sí o no, y en función de eso se crean esos grupos o talleres. Digo, cuidado con esto, porque así se mantiene vigente para la UTU, pero no para secundaria, donde se ofertan sin que tengamos todavía las inscripciones de los estudiantes. Claro. ¿Por qué es esto? Y porque viene del la etapa de desarrollo de la conflictividad. Por eso hablé del precio de la pacificación. Bueno, sacamos esto o lo movemos de este lugar a este otro lugar, pero te aseguramos que lo vas a poder elegir, aunque le cambiemos el contenido. No sé si se me sigue o resulta muy confuso, porque confuso es. Sí. Pero claro, entonces, pensá en esto, la oferta de asignaturas está centrada en el individuo, él deberá elegir esto. Tú me preguntás, ¿es eso conveniente? Y yo te digo, no pierdan de vista que ya no es el Estado como educador el que lo define, sino el individuo. ¿Y el individuo por qué se ajusta? Y eventualmente, de acuerdo a cómo sea el mercado. Claro. Aprendo esto porque hay un criterio de utilidad. Me puede servir para tal cosa. Totalmente, totalmente. ¿Es esto nuevo? Cuando escuchamos a las autoridades partidarias, me refiero a las autoridades político-partidarias, ¿no? Uh-huh. Que lo dicen una y otra vez. Bueno, nuevo no es. Ya entre 1908 y 1918 ya estaba formulándose. Hace más de un siglo, ¿eh? Sí. Yo escuché, aunque se vende ayer como una novedad, sí. Escuché ayer a la profesora Adriana Aristimuño, que es la directora de Planificación Educativa de la ANEP, defendiendo esto de que los muchachos puedan elegir, aunque tengan 12 años, si toman esa materia o no la toman, porque decía que hay que confiar en los jóvenes, que hay que darles la posibilidad de elegir, que ellos saben. O sea, que queda como los que no estamos de acuerdo con que se elija, ponele, lo digo por mí, no estoy de acuerdo con que a los 12 años vos elijas si tenés física o no, sos como un retrógrado. Y el otro es el que abre el campo de la libertad a los jóvenes. No hay duda. Una de las cuestiones del neoconservadurismo, que en América Latina lo llamamos neoliberalismo, lo invertimos, es ese. Es el lenguaje de la cuestión actualizada, moderna, y la libertad de elección se vuelve centrales. Es una ingeniería que, si tú lo miras desde los objetos culturales, es muy explicable, ¿no? ¿Te acuerdas hace unos años cuando llegó la televisión cable al Uruguay y tú contratabas el servicio, te entregaba una revista con la programación? Sí, sí. Con el título, tal día, tal hora, tal cosa, y te ponían los artistas, el director, y dos líneas sobre qué se trataba. Tenías la programación vigente. A los pocos años desapareció. No hay más publicación al respecto, no. Por costos, etcétera. Pero, de hecho, lo que estaba en la vuelta es que uno mira lo que está. Sí, claro. Y no se programa tanto. Hubo otro proceso posterior, que tú lo ves a través de las grandes redes de streaming, que ya no tienen una programación. No hay una programación temporal. Tú, el consumidor de ese servicio por el cual pagas, entras y eliges lo que miras, los miras completamente, etcétera, o lo guardas y lo vuelves a retomar. No hay una relación lineal, ¿verdad? El individuo elige cosas y las mira cuando puede y como puede. Bueno, hay un razonable parecido de familia en esta concepción. Claro. Tú entras y elegís lo que vas a consumir. Lo mirás por tu cuenta y lo organizás en función de tus expectativas, intereses, etcétera. Cualquier parecido entre esa concepción educativa y lo que la industria cultural ofrece, verás que es extremadamente parecido. ¿Bajo qué principio? La libertad del consumidor. El consumidor elige, establece lo que es bueno para él, etcétera. ¿Qué está debajo de esto? Y una cosa que en sociología se llama la teoría de la elección racional. Cada uno elige cosas y organiza sus intereses a partir de esto. Claro. Lo complicado de estas cuestiones es que permiten asumir, suponer, etcétera, que si tú haces las cosas mal, es el resultado de que tú no tienes los elementos para elegir lo adecuado. ¿Dónde está el problema? No está en las estructuras económicas del trabajo, etcétera, sino en vos. Por eso se inventó y se ha utilizado mucho en los últimos 20 y pocos años el término de vulnerabilidad. Tú eres vulnerable. Tomas malas decisiones y las consecuencias son muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar esos procesos? Y darte elementos para que tú elabores los juicios más apropiados. Claro. Pero los haces tú, ¿eh? Ahora, Raúl... Recuerda la pandemia, sí. Ángeles, y termino sí. El punto. La pandemia trasladó a los sujetos el control, el cuidado y la protección. Seamos responsables, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, no es el Estado responsable, eres tú. Eres tú. No te obligamos a cosas. Tú debes obligarte. ¿No? Sí, dime, perdón. Sí. No, te iba a decir, en esto de tratar de saber dónde estamos parados con respecto a la transformación educativa, previo a la presentación del proyecto este que se aprobó y es el que va a regir para el año que viene, por lo menos así se está planteando, venía de un cambio fuerte hacia la educación por competencias. Para todos, por ejemplo, si yo voy a ser mecánico tornero, ¿para qué me enseñan historia o geografía o filosofía? Exacto. O si voy a ser médico, ¿para qué me enseñan filosofía? Porque llega hasta esos términos. Pero cuando se presenta el proyecto, no aparece eso tan fuerte, ¿no? Sino que se defiende las asignaturas, aparecen las asignaturas, aparece competencias. En lo que yo le escuchaba a la profesora Aristimuño, ella aparecía defendiendo las dos cosas, o sea, no decía, no, pero no retiramos las asignaturas están, pero a mí por lo menos me dio la sensación de que estamos como en una transición. Hoy es una la que elegí, mañana pueden ser tres, o pueden ser 10, no sé. Como que esto no es algo acabado, esto viene en proceso. Todo lo que acontece en el mundo contemporáneo es por definición post-facto, y ad hoc. Claro. Esto quiere decir, cuando podemos entender algo, es porque ya sucedió y tenemos que manejarnos. ¿No? Aquello que se decía los relatores de fútbol, es lo que hay valor. Sí, el hecho consumado. ¿Cómo? Ya los hechos consumados, digamos. Los hechos consumados, por tanto, toda reacción será después que pase. Sí. Y además, cuando pasa, vos no sabes exactamente para dónde vas y para qué. Sí. Entonces, es lo que hay valor, y el corolario de ese paradigma de Kessman era el paradigma Giannuzzi, ¿no? Sí, aquel comentarista que decía, no te comas la pastilla. Y no te comas la pastilla, sí. Son dos paradigmas de las ciencias sociales. Eso no hay duda de esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Introduce un principio de incerteza. Y el argumento es, nos vamos manejando. Ayer en el video que hicimos justamente, podíamos afirmar lo siguiente, podíamos afirmar una paradoja. Los talleres se desdoblan, la oferta en cuanto a horas prácticamente se mantiene igual o incluso en algunos casos se incrementa. Gran noticia para los docentes en ese aspecto, se está asegurando el trabajo, pero luego, ¿cómo lo vayas a desempeñar? Ese es otro capítulo. Seguro. Puedo tener un liceo, voy a citar las palabras de un integrante de la mesa de la TD, donde tengo 15 salones, pero para poner esto en funcionamiento necesito 17. ¿Vamos a salir a construir salones entre noviembre y marzo del año que viene? Claro. No va a pasar. Claro. ¿Entiendes la paradoja? Sí. Aparentemente, resuelvo un determinado problema, pero me falta la parte de cómo eso se implementa. Está bien. Entonces es muy interesante porque provoca una decisión en todos nosotros, ¿no? Y en los docentes, los que van a tener que pararse frente al grupo de estudiantes, en el grado que sea, sí, y van a tener que aplicar las cosas nuevas. Sí. Por lo que dicen, ya Ceibal ha estado trabajando en esto, no sé, sí, cómo, claro, se maneja eso ahora. Sí, claro. Están formándose ahora los directores y los inspectores, y que en noviembre va a haber un curso, creo que en línea, no sé, sí, más masivo para docentes. Sí. Para lo que les toque los cambios. Cuando tú ves esas cuestiones, casi te dan ganas de repetir lo que sucedió en los 90, que no eran transformaciones, sino reformas educativas, donde no recuerdo exactamente, una pedagoga argentina se hizo esta pregunta en un libro que circuló mucho. ¿Las reformas reforman a las escuelas o las escuelas reforman a las reformas? Porque yo puedo poner cualquier de estas cosas, pero cuando yo, docente, entro a clase, doy lo que yo sé hacer. Y sí. Y lo que sé que tiene algún tipo de conveniencia, utilidad, o que es lo correcto. ¿Está claro? Sí. Aquí tú vas a preparar a los docentes en una nueva perspectiva de la educación en un curso de algunas horas en línea. No es sensato eso. No parece, de ninguna manera, incluso desde la matriz pedagógica lo vuelve completamente absurdo. Y luego la mayoría nos vamos dando cuenta que estamos hablando de lo mismo de siempre. Bien. Solo que le cambiamos los términos. Sé que esto que estoy diciendo puede ser chocante y hasta molesto, no es la pretensión. Pero definir, sí, las competencias en función de la cuestión laboral o conductual, ¿no? Y pensemos en otra sistémica, que es la cognitiva, bueno, hace un siglo que está entre nosotros, y si nos movemos para el siglo XIX también, ¿en qué momento de las formas de educación moderna se pensó que lo único importante era memorizar y repetir? Nunca fue así. Claro. En el siglo XIX ya estaba claro que lo que se aprendía tenía que permitirle al sujeto resolver situaciones, aplicar las referencias aprendidas en las instituciones educativas a condiciones que le aparecen dadas o emergentes. No hay revolución industrial desde la Segunda Revolución Industrial en particular que no haya operado de esta manera. Porque la formación educativa de trabajo, situaciones inesperadas. Voy a poner un caso que lo conozco de cerca, ¿no? Para ilustrarlo solamente. Si tú te acuerdas cuando la época de las grandes textiles en el Uruguay, ¿no? Sí. Incluso en la calle Vera Cierto habían varias textiles muy, sí, importantes que trabajaban las 24 horas. Por cada turno había un solo mecánico para reparar si se rompían los telares. Pero los trabajadores y trabajadoras que estaban allí, cuando se rompía, y se rompía frecuentemente el telar, ellos habían aprendido a cómo repararlo. Sí. Y lo hacían. Para eso había un mecánico, pero el hecho de mantener la producción en funcionamiento hacía que el trabajador lo resolviese. Conclusión, tus conocimientos generales te permitían resolver una situación particular en la cual tú no habías estudiado. Sí. Ni tenías un oficio al respecto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, el principio de adecuación a una situación dada también es así. Hay que prever que va a ser así también en la educación. Raúl, veníamos de esta primera parte que conversabas con Ángeles, varios aspectos concretos de esto que se está planteando, que para los que estamos por fuera de todo este mundo de la construcción del sistema educativo, muchas veces tiene como jeroglíficos, ¿no? Nos cuesta entender las estructuras, nos perdemos en esos laberintos de materias, de horas, de términos, de documentos. Para ir a algunos aspectos conceptuales, digamos, de lo que el gobierno está empujando, o por lo menos con la cabeza con el que el gobierno quiere precisamente manejar las riendas de la educación. El semanario Búsqueda esta semana publica una entrevista a esta mujer que es protagonista en todo esto, que es Adriana Aristimuño, que Ángeles te la mencionaba también, la directora del área educativa, que sabes que Búsqueda le pregunta directamente el periodista Juan Pablo Mosteiro respecto a un cuestionamiento central que se hace en esto, de que se busca formar a los estudiantes para el mundo laboral, para cumplir tareas utilitarias, y me parece que ella da una respuesta clara como para este análisis. Dice: vamos a formar en la capacidad interpersonal, en el relacionamiento con el otro, en la introspección, en la construcción de un proyecto de vida. También vamos a formar en la competencia del pensamiento crítico, que es nada menos que tomar distancia de un razonamiento, chequear las fuentes cuando me llega una información. Nada de eso cierra con la idea de formar robots para una sociedad de consumo. No tiene absolutamente nada que ver, dice ella, saliendo al cruce de esos cuestionamientos que se hacen, por ejemplo. Sí, yo podría responder de varias maneras. Y me gustaría decir, por ejemplo, que mucho de esto hay de gatopardismo, para citar al varón de Lampedusa y su novela, ¿no? Y Gato Pardo, que justamente analiza un proceso de transición en la Italia del siglo XIX, la desaparición de la aristocracia y la llegada de la burguesía al poder, ¿no? Y el argumento allí de que todo cambie pero sigue igual es muy importante. Entonces estamos muchas veces frente a situación de ropajes nuevos, pero que son iguales. Acto seguido, ¿para qué hacerlo, no? ¿Para qué se plantea esto? Bueno, yo creo que hay una cuestión muy importante de marcar una relevancia de carácter político, político-partidario, que es muy importante cuando se gobierna bajo el principio de campañas publicitarias. Y tú observa esto, no ha habido gobierno en los últimos 20 años que no se inicie, o 25, su gobierno, proponiendo un cambio en la educación. Este es un país de egipcios, lo he dicho en muchos lados, donde cada elenco de gobierno viene a construir su pirámide, y una de sus pirámides claves es la educación. Seguro. A la cual estoy diciendo que más que cambios, vemos nombres. Bueno, nuevo plan de estudio, pero adentro de eso es básicamente cosas muy similares. ¿Tá? Eso es una cosa que no quiero dejar de señalar. Porque los cambios en la educación, voy a parafrasear un argumento de un famoso filósofo húngaro que era Metzaros, que murió hace poco, sí. Siempre la educación está en plan de revisión, de ser revisada, a ver qué se hace, pero de las cuestiones estructurales, no hay ninguna revisión. Puede haber un congreso sobre la educación y para discutirla, pero no hay un congreso sobre el trabajo, no hay un congreso, por lo tanto, sobre la explotación, no hay un congreso sobre la desigualdad social o de la conducción económica. Se discute la educación. Y es muy interesante porque ahí se asume que la educación es como la fragua de las personas, que tú los moldeás, como a ti te parece. Eso es relativo. Y particularmente hoy, en el mundo actual, eso ya es hasta innecesario. Por eso, mira qué cosa interesante a tu pregunta que hacías hace unos minutos, ¿no? La formación por competencias, a principios del siglo XXI, se recomendaba que se hiciera encuestas a empresarios para saber qué cosas se requerían. En las zonas del capitalismo desarrollado. Pero vos en el Uruguay no estás viendo una encuesta de empresarios. Eso sí. Lo orienta el gobierno de turno. ¿Qué te está indicando esto? La debilidad y hasta casi la inexistencia de un empresariado local que pueda definir esto, porque estás frente a una economía globalizada. Así que, ¿qué es lo que tú ves en realidad? Que la definición de los objetivos educativos, etcétera, se hacen a través de organizaciones transfronterizas. La OCDE, el Banco Mundial, el BID, etcétera. No se pueden hacer en nuestros países porque la dinámica económica está fuera de estos países, que son economías de commodities, extractivistas. En consecuencia, es muy interesante que ese proceso, entendido como de empoderamiento social, se siga haciendo desde el Estado. Lo que vas a ver en casi toda América es que este proceso está instalado y que se ha disminuido en algunos países el menú de asignaturas. Y ya culturalmente está instalado esto. Yo creo que en el 2002 o 2003 había un componente en la ANEP que se llamaba MENFOT, que había hecho una encuesta a estudiantes del Uruguay, la investigación está publicada, y se le preguntaba cuáles son las asignaturas claves a los estudiantes. Y los estudiantes proponían 4 asignaturas claves, que recuerdo así: informática, música, deportes e inglés. Y te respondían, y todo lo demás está de más. Entonces, si tú ahí tomas como en cuenta la cultura socialmente disponible, te va a señalar que la formación de disciplinas, de capacidades muy específicas, estaban vinculadas a una cuestión epocal, histórica, que tiene que ver con el Uruguay de la industrialización, que ya no está más. Claro. Cuando hay un país de la industrialización, el desarrollo relevante, especializado, te explica cosas como la creación del IPA en 1949 o de la Facultad de Humanidades y Ciencias en 1944. Es un país que está formando a las capas medias, que además van a ser muchas veces personas que trabajan dentro del aparato del Estado. Pero hoy no es eso lo que tenés. Entonces, la sustitución de una formación sistemática, fíjate que los institutos se llaman institutos de formación docente. Sí. O sea, tú formás algo y la formación es para siempre. Sí. Ahora empezamos a hablar de trayectorias. Ahora, la idea que uno ve a veces en la fundamentación de estos cambios, hablan de como de integración, no es que de supresión de conocimientos, digamos, sino que se integran, que se va un poco a una demanda que históricamente a veces se planteaba de mostrar más la interrelación entre los conocimientos o entre las materias, no tanto que se deje de enseñar cosas importantes. Bueno, sobre eso hay algunas cosas para decir, ¿no? Primero hay que ver qué es lo que está adentro de cada asignatura, los programas. Claro. Que por el momento no los vemos. Luego las designaciones, ¿no? En el tercer año del liceo, lo que hoy sería el noveno, hay una asignatura que se llama Mundo Contemporáneo. Cuando lo vimos inicialmente, ¿qué está dentro de Mundo Contemporáneo? No necesariamente es historia, puede ser antropología, puede ser economía, psicología, lo que te parezca, porque es el mundo contemporáneo. Claro. Es la acotación a un espacio de tiempo que además es muy vago. ¿Cuál sería la contemporaneidad? ¿Mi vida, lo que yo todavía con 20 años o 15 tengo, o la de mis padres y mis abuelos? Pero en principio entonces esa materia, por ejemplo, no sería necesariamente mala esa estructura. Bueno, yo trato de evitar una caracterización moral. Lo que te digo es, finalmente, ¿qué es esa? ¿Es eso? ¿Es historia? Porque está publicado en el propio texto de la ANEP, aprobado el 21. Entonces allí dice que quien dan esas asignaturas, o esa etiqueta que se llama Mundo Contemporáneo, es la gente que es de historia, no otros. ¿Qué hacen los profesores de historia? Enseñan historia. Claro. No pueden enseñar otra cosa. Claro. Ahora, la pregunta que ustedes hacen, la respuesta que yo tengo es: se está midiendo continuamente el grado de conflictividad y de resistencia. Y en función de eso, se reajusta. Lo que me parece que es una pista interesante es, ¿dónde se produce la resistencia? no hay, para mi gusto, un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado sería los sindicatos docentes. Sí. Bueno, que están allí y que se han opuesto, pero también las asociaciones profesionales. Sí, yo te voy cortando porque sí. Me interesa tu visión sobre conceptos sí. que plantea, para decir el nombre correcto de su sí. cargo, directora ejecutiva de políticas educativas sí, sí. del CODICEN, porque sí. acá estamos discutiendo también de las concepciones con las que se elaboran sí. Una gobernanza de la educación y los contenidos que van a recibir nuestros gurises, en definitiva. Sí. Es interesante cuando ella dice, cuando le hablan de los reclamos de participación, ella dice, bueno, se hizo, te lo digo textual uh-huh. esto, ¿no? De la entrevista de uh-huh. búsqueda esta semana, se hizo una reforma de la salud y no se le preguntó a todos los médicos qué opinaban. Se hizo una reforma de la seguridad social y no se le preguntó a todos uh-huh. los pasivos. ¿Por qué la educación tiene que ser así? Dice. Sí, claro. Yo lo que puedo decirte para estas cuestiones es que en el caso del Uruguay, uh-huh. la institución educativa es históricamente muy relevante. Si nosotros miramos la creación de los estados nacionales en América Latina, vamos a ver que por lo general hay una, dos, tres instituciones comprometidas en la creación de los estados nacionales. En el caso del Uruguay, la educación y las Fuerzas Armadas, dos instituciones claves. Hasta el día de hoy esas instituciones son altamente sensibles para la población. Como si vas a otros países de América Latina, puede ser las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Chile, por ejemplo. Sí. Entonces, hay cosas que no se tocan, y si se toca... Uh-huh. Aquí el Estado Nacional Moderno, como escribió un historiador uruguayo, es el resultado de la tiza y el sable. ¿No? Es decir, la creación de las Fuerzas Armadas a mediados del siglo XIX y de la Reforma Bareliana ha sido clave para la constitución de un espacio y la población que está allí. Uh-huh. Eso ha sido clave, por eso hay que consultarlos. Aunque la directora general se pregunte para qué diablos lo hacemos. Pero además hay una cuestión que es muy interesante. ¿Cómo son las consultas? Son consultas express. Tomá, te doy este formulario, contéstame hoy. ¿No? Es muy interesante porque elimina un principio democrático moderno que es la deliberación. Llename un cuestionario, respondeme esto y ya está. Lo cual choca profundamente por el hábito cultural instalado en nuestras instituciones, que es la deliberación. Las democracias modernas necesitan tiempo para asegurar los procesos. Los formatos neoconservadores, no, es una encuesta de opinión y con eso alcanza. ¿Me entiendes? Voy a un lugar físico, le digo a un grupo de personas, vamos a hacer esto y aquello en educación, las personas me hacen alguna pregunta y con eso alcanza. No, eso no es ninguna deliberación de nada. Disculpen que lo diga así, no hay ninguna deliberación. Entonces, hay que mirar esto, y yo, no, porque se nos va a terminar el tiempo, no quisiera dejar de señalar alguna cuestión que no la hemos hablado. Las resistencias me están indicando esta cosa de, parecía que vamos para un lado, pero resulta que no. ¿Está? Pero además de este fenómeno, hay que pensar también en los impactos económicos. Es decir, mantener la estructura docente que ahora hay es básicamente hasta subir el gasto. Porque ahora para el desdoblamiento de estos talleres son 100 millones de pesos adicionales. ¿Está claro? Sí. La ANEP tiene hoy en día por su ingeniería interna una bolsa económica que se controla desde la propia ANEP. Así que si yo estoy gastando más en la educación media, le tengo que quitar a otros. No hay opción. No existe la posibilidad porque los recursos son finitos y no infinitos. Así que lo que se gana acá se tiene que estar perdiendo en otra parte. Sí. ¿Cuál para mí? La formación de los profesores y maestros. ¿Allí qué va a suceder? Bueno, allí vamos a... Lo que está en vuelta, lo que está en escena es eliminación de asignaturas. Eliminación, por lo tanto, también de grupos a los cuales tú podés elegir. No es, para decirlo sencillamente, lo que tú quites de un curso de primer año de liceo y lo pongas en un tercero, tenés que preguntarte si la misma cantidad de grupos se mantiene de primero a tercero, y no es así. ¿Se comprende? Eso significa un dinero importante en el presupuesto público. En formación docente vamos a ver cosas similares. Una asignatura, sociología, que es la que yo imparto, pero también pedagogía. Solo en el Instituto de Profesores Artigas, que tiene dos cursos en primero y en segundo, el Instituto de Profesores Artigas tiene 60 grupos, básicamente. Bueno, vamos a bajar de 60 grupos a 40. Y ahí hay un ahorro muy importante en dinero. Seguro. Para financiar lo otro. Generalmente los profesores no vemos esto, solemos ver lo inmediato del trabajo. Y los profesores de formación docente lo que comienzan a darse cuenta es, bueno, si no hay tantos grupos, si me bajan la carga horaria, si mi asignatura hasta puede desaparecer, y puede, bueno, volveré a secundaria o a primaria. Por lo tanto, la formación de un staff docente de carácter terciario, que lleva años formarlos, se elimina. La plantilla docente se modifica. Y esto es muy inconveniente hasta desde el punto de vista funcional. La otra cosa que Hernán decía a partir de la entrevista y demás, sí, sobre la formación del pensamiento crítico, yo quiero decir sobre eso alguna cosa, porque me parece que hay mucha, como quiero decirlo con cuidado, mucha improvisación o hasta cierta liviandad para abordarlo. Desde Kant para acá, en un trabajo muy interesante publicado por Kant, que se llama ¿Qué es la ilustración? Es un artículo para una gaceta. Kant recuerda que todos los hombres, todos, tenemos razón. Que por lo tanto, el uso de la razón y la capacidad de formular juicios de la razón está en cada uno de nosotros. Y él dice, utilizando el lema que está a la entrada de la Universidad de Heidelberg, Audi sapere, anímate a saber. Si todos estamos dotados de razón, entonces, lo dice él, la razón no está ni en el obispo, ni en el rey, ni en el general. Todos los hombres somos racionales. Si todos los hombres somos racionales, entonces nos gobernamos como nos parece. Esa va a ser una de las bases de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Es la sociedad de ciudadanos. Usted es un sujeto racional, puede tomar decisiones. Y mira qué interesante, cuando tú estudias como profesor o lo que fuere, nunca hay una asignatura que se llame criticología. Porque la crítica no se puede enseñar, está en nosotros. Porque nosotros estamos dotados de razón. La racionalidad es inherente en nuestro desarrollo. Hay un proceso de apropiación, que eso hay que mirarlo con atención. Solo reclamamos históricamente que eso es una potestad de los educadores. Bueno, lo podrá hacer, pero lo podemos hacer porque nuestros estudiantes son racionales, si no, no lo podríamos hacer. ¿Está claro? Uh-huh. Entonces, es muy fácil todo el tiempo señalar que formamos críticamente, y eso lo que debe responder esta pregunta es, ¿qué no sería crítico? ¿Cómo sé que no estoy haciendo algo que no es crítico? Lo que tú ves acá es un proceso casi de prevaricación del sentido de las palabras. Resulta que decir que formarte críticamente, paradójicamente, es no darte contenidos, lo cual es un absurdo. ¿Entiendes? Ya, claro. No se puede hacer. Pero es la forma de legitimar una oferta dentro de una campaña publicitaria y una técnica de manejo de esto, porque le estamos diciendo a las familias, con esta transformación sus hijos conseguirán empleo, etcétera. Pero acto seguido, si ese argumento yo lo pongo en la estructura económica de este país, no va a funcionar. Está visto. Porque su formación, si es de determinadas características, usted deberá seguir estudiando en el extranjero, no en el Uruguay. Porque no hay nichos de trabajo para esa formación. Miren sino qué sucede con nuestros estudiantes universitarios de las carreras puntas hoy a nivel mundial. Se van del país. Sí, claro. Porque no hay lugar acá adentro. O si lo hay, es tan pequeño el salario que más vale irse. Necesitamos más de 1,000 investigadores científicos. ¿con qué lo pagamos? Sí, sí. Se los van, Raúl, en el Instituto Pasteur o en otros, lo sí. trabajan por centésimos, ¿no? Exactamente. Raúl, nosotros tenemos que ir cerrando por hoy, claro. pero nos queda cada vez más claro que hay que seguir hablando de esto, ¿no? Sí, seguiremos hablando con ustedes, seguiremos hablando. Y sería interesante que justamente, vos nombrás a las familias varias veces, que padres y madres y familias en general también se vayan interesando, porque esto tiene un nivel de complejidad en la presentación del tema, digo a nivel masivo, ¿no? Lo que la gente puede ver en la televisión o en los lugares donde se puede informar, que van dejando afuera cada vez más a la familia. Digo, ¿por qué lado? Cuando vos tenés un chiquilín en tu casa que va a la escuela o que va al liceo, que va a la UTU, ¿qué hacen los padres, las madres? ¿Estudiaste? ¿Hiciste los deberes? Si ves que no estudió, a ver, vení, vamos a ver qué estudiaste. Eso está cada vez más fuera del asunto. Va quedando el chiquilín y el sistema educativo, pero la familia va quedando por fuera. Imagínate que en estos, no quiero tomar tiempo, ¿no? Pero en estos ropajes nuevos, como cantaba Charly García, se insiste mucho con la imagen de la educación a estilo finlandés. Sí. Recientemente una autoridad educativa, en una conversación de pasillo, me decía, bueno, cuando uno está allí ve diferencias que no parecen salvables acá, ¿no? Me ponía un caso en una universidad X, él vio a los estudiantes entraban a la biblioteca, sacaban un libro y se lo llevaban. Sí. Y no pasaba nada más. Sí. Entonces pregunta a la funcionaria finlandesa si no se registra el nombre del estudiante, y la finlandesa le responde, ¿para qué? No, porque los libros se los pueden llevar y devolver. ¿Quién se llevaría lo que es de todos? Responde la finlandesa. Entonces yo, charlando, decía, bueno, esa es la matriz de la cultura luterana. Ahora, usted tiene que preguntarse si eso se puede extrapolar a otras sociedades que no tienen esa matriz cultural. O suponte esto, en China, los alumnos escolares, y creo que una parte del tramo liceal, cuando son evaluados, no son evaluados ellos, sino también la familia. O sea, sus calificaciones están asociadas a si la familia trabaja con ellos cuando vuelven a casa, haciendo los deberes, etcétera. Y te digo una cosa que es bien interesante. China tiene de los mejores estándares mundiales. Y enseña de memoria, ¿eh? Sí, sí. De memoria. Raúl, digo esto, además, que es macabro, no sé cómo definirlo, no es la palabra macabro, el hecho de que se vaya dejando a todo el mundo afuera de esto, ¿no? Y quedan solo los educandos con el sistema, apoyándose, sí, en una cuestión de filosofía barata, es muy enciclopedista la educación uruguaya, entonces me enseñan cosas que no sirven para nada. Eso es el decálogo de las competencias, ¿no? Hay Seguro. Que resolver. Exactamente, o sea, que son las dos cosas juntas. Para nada, algo que sea útil. Sí. Te dejan afuera, pero utilizan ese tipo de claro. cosas. Están saludando los oyentes, los maestros Pedro Maitías y Sandra Tarduña, dicen, es un placer, una charla que posibilita un gran aprendizaje, teoría y ejemplificación. Gracias, Raúl. Mandan saludos y piden que se repita una charla así. Juan Carlos Vecino dice, excelente información la que ofrece el entrevistado, esclarece lo que se busca con la reforma del gobierno. Saludos al señor Raúl. Otro Raúl dice, ¿qué se hizo? Primero dice, si entiendo bien, por intermedio de políticas, el Estado transfiere responsabilidad al individuo. Sí, ¿qué se hizo con las cadenas por los medios de comunicación del gobierno frente al COVID? Hay una similitud. Sí, claro. Freddy de Lesica dice, buen día y saludos al docente y referente, para exponer, dice que escribe él, para exponer que tomo coincidencia en su descripción y muestra del tema, ahora agrego, está claro que en un mundo de evolución, solo con una conciencia de tomar por el principio la verdad, hace la búsqueda de relación de conocimientos y a la vez las nuevas confluencias será de la sociedad toda para su mejoramiento y desarrollo futuro. Saludos a todos, esto lo dice Freddy. Edinson dice, ¿qué tal? Respecto a la reforma de la enseñanza, tengo algunas puntualizaciones. Primero, que no creo que se elija tanto determinada materia por su utilidad posterior o no. Más bien creo que la tendencia sería para el lado del gusto, por lo fácil o difícil que resulte. Lo Sin de que duda, sea, tiene toda la razón del mundo. ¿Eh? Sí, lo de que sea por asignatura o por área, desde siempre se supo que las materias tienen puntos de contacto o lugares comunes, pero ello no afecta su especificidad, ya que de lo contrario se vuelve algo confuso sin una definición clara. Por ejemplo, si un niño o adolescente no distingue mecánica de electrónica, dos materias diferentes unidas en mecatrónica, si desarma una radio o un celular, no sería raro que le buscara el área mecánica, de la cual carece por tratarse de circuitos exclusivamente electrónicos, dice Edison, que manda saludos. Ana María de Colón dice que tiene una sobrina que es bióloga, hace años que es contratada por el Estado por 25.000 pesos, no tiene ningún derecho social, no le pagan ni el BPS, no tiene sociedad médica ni licencias pagas, se quiere ir del Uruguay. Diego de Aires Puros, saludos a Raúl, esta entrevista la van a subir, es muy interesante, sí la vamos a subir. Néstor desde La Paz dice, es un lujo el invitado, ahora más que nunca los docentes y estudiantes deben participar en el proyecto de reforma de la enseñanza. Manda un abrazo y pega como un grito que dice educación. Bueno, tendremos que seguir otro día. Sí, Ángeles, antes de terminar, sí. Yo te diría dos cosas a toda velocidad. Sería bueno hacer un programa donde podamos por lo menos exponer 5 o 6 de las grandes matrices competenciales que hay, para compararlas y saber de qué se habla. Sí. Para tener una idea. La otra cosa, no hay que olvidarse que las competencias tienen un parentesco muy importante con algo que se llama las habilidades, que se conocen como habilidades blandas, habilidades duras, y que están dentro de lo que se está hablando por parte de Aristimunio. Y Totalmente. Cuando digo esto de las habilidades, hay que recordar que esto se inventó en el ejército norteamericano en 1959, el general Whitmore, que luego se convirtió en un manual en 1968, cuestiones de liderazgo, capacidad de comandar, relacionamiento interpersonal, intensidad de los contactos, para que en el campo de batalla fuese operativo. De ahí pasó al mundo empresarial a fines de los 60 y principios de los 70, y llega la educación en los 80. Está claro. Entonces es muy interesante ver el relacionamiento que hay de instituciones y cometidos funcionales. ¿Entiendes por qué yo hablo de un líder pedagógico cuando hablo de un director? Porque es el mismo correlato de un oficial al mando de tropas, en un contexto desconocido o amenazante. ¿Me entiendes? Está claro. ¿Por qué nos acostumbramos a hablar en educación que hay fortalezas y debilidades? No, esas son empresas que compiten, o sea, luchan en un territorio por bienes escasos. ¿Es aplicable a la educación? De ninguna manera. Pero sin embargo lo usamos. Les enseñamos a los alumnos a pensar el problema en fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades. Raúl. Y eso es una lógica militar y económica, ¿eh? ¿La seguimos pronto? La seguimos pronto. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Igualmente, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Adiós.